Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización. Mariana Carvajal, periodista feminista especializada en género. Escribí sobre mujeres, muchas de ellas adolescentes o madres de proles, muertas como consecuencias de abortos inseguros. A veces ni llegué a conocer sus nombres. Me indigné hasta las lágrimas por tanta injusticia e inequidad. Finalmente de eso se trata. Siempre han accedido a un aborto seguro, clandestino, pero seguro, aquellas que han podido juntar el dinero y la información necesaria para tener una interrupción de embarazo en condiciones seguras. Las que se mueren, claro, son las más vulnerables. Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito.